lobos, animales feroces, seguro que veremos. En un río lejano veremos sin temor que se está bañando un hipopótamo. Hipo, hipopo, hipopótamo. Hipo, hipopo, hipopótamo. Ahora subiremos a un alto monte, espero que encontremos a un rinoceronte. Rino, rinoce. Rinoceronte. Uno de nuestros guías, el que usa turbante, nos ha dicho que vio a un elefante. Elefante. Elefante. Elefante. Elefante. Sigamos explorando sin ningún temor. Veremos animales, será de lo mejor. Ahora nos movemos con mucho sigilo, pues está en la zona de los cocodrilos. Coco, cocodrí. Cocodrilos. Coco, cocodrí. Cocodrilos. Nosotros no cazamos, solo fotos les tomamos. Somos muy valientes y respetamos el medio ambiente. ¿Le sacaste foto a los cocodrilos? Sí, muchas. ¿Y al hipopótamo? También, ¿y al elefante? Igual, Maxi.